Bueno, podemos intentar. Veremos qué tan bien cantan ustedes. A ver, por favor, la soprano, canten un do. A ver, contralto sobre un mi. A ver, yo escuchen esta melodía y ustedes me contestan con perfecta armonía. La, la, la, la. ¡Fantástico! ¡Bravísimo! Aunque no lo puedan creer, el lobo y las ovejas se fueron poniendo de acuerdo. ¡Chicas! ¡Momento! ¡Las felicito! ¡Maravillosas! ¿Ustedes podrían tener un coro? ¡Magnífico! ¡Claro que con un director como yo! Algo se transformó en este lobo bandido, que entusiasmado se olvidó de que el tiempo pasaba y el pastor de las ovejas regresaría seguramente al atardecer. A las ovejas ya no les parecía tan malo, requete malo, malísimo o feroz. Estaban encantadas con la canción y el sonido del coro. Y así fue que poco a poco, a medida que el sol se iba escondiendo en el horizonte, se fueron arrimando los animales a escuchar y ver lo que estaba pasando. Algunos se restregaban los ojos porque les parecía mentira lo que estaba ocurriendo. Hasta el pastor, encargado de llevar a las ovejas al corral, decidió esconderse detrás de unos arbustos para no interrumpir este recital tan particular. Solo las serpientes, que como todos sabemos son sordas, aprovecharon la gran tranquilidad del prado para dormir un largo, largo sueño. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.